Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día nos vinimos aquí a la comuna del pueblo de Las Rabonas para hablar con Cristina Manzanel. Ella es vecina del pueblo y trabaja aquí en la comuna hace ya muchísimos años. Y con María Inés Ayuto. Ella, bueno, es quien realiza la revista Voces del Pueblo, también aquí muy conocida. No vinimos a la comuna porque están realizando una convocatoria a vecinos y vecinas y estamos intrigados de qué se trata esto. Buen día, ¿cómo están, chicas? Hola, Adrián, ¿qué tal? Y un saludo a toda la audiencia de Radio El Grito. Bueno, les contamos que la semana pasada, como una iniciativa de la comuna y con Cristina Manzanel, decidimos hacer una convocatoria a todos los vecinos y vecinas del pueblo para que Las Rabonas tenga su fecha. Comenzamos con la convocatoria, ya se comenzó a comunicar personas, se empezaron a comunicar personas, por ejemplo, un alumno de historia que es acá, que trabaja acá en Las Rabonas, que es vecino, y bueno, que queriendo aportar información, por ejemplo, hay un censo en Villa Dolores de, también, bueno, hay libros, investigación, y bueno, entonces también una joven, también estudiante de historia, que tiene información, que hicieron una investigación. Entonces, bueno, ahí de a poco la gente se va comunicando y bueno, la idea es hacer una investigación realmente profunda dentro de las posibilidades, pero hacer algo serio. Y acordar también entre todos. Pensamos que quizás si sale más de una posibilidad, más de una fecha, por ejemplo, hay 4 hitos posibles, lo que podemos hacer es al finalizar hacer como una reunión entre todos los vecinos y votar cuál les parece la más acertada. Porque la idea es que lo hagamos entre todos, ¿no? Es algo importante la fecha del pueblo y bueno, y que sea serio también, lo más acertado posible. ¿Pero ya hubo aquí en Las Rabonas alguna fecha Día del Pueblo? Sí, buen día, Adrián, y a toda tu audiencia. Sí, ya existió una fecha que fue en el segundo periodo de Ramón de María como presidente y fue designado el día 11 de noviembre como el día de la patrona del pueblo, que es María Auxiliadora. Y después con el transcurso de que fueron pasando los años, cambio de comisión, ingresa otro presidente comunal, el señor Bernardo Bartoli, y posteriormente, al ver él que no se respetaba el día que se había designado, que era el 11 de noviembre, y de acuerdo a las autoridades de la iglesia, se pasaba a un día más próximo, a un fin de semana, y no ese día, entonces él la derogó y quedamos de nuevo en punto cero. Digamos, empezar de nuevo a determinar cuál es el día de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Claro, vos como vecina, como nacida aquí en el pueblo y vecina, ¿escuchaste de un indicio de un día que se pueda dar a un vecino ya mayor? ¿Te ha comentado algo? Sí, me parece a mí que una de las posibles, digamos, más cercanas a nuestra historia, me parece que sería la fundación o el asentamiento en lo que se denomina hoy el Parque El Tajamar, porque Las Rabonas se divide en dos sectores, el sector centro que denominamos nosotros, la parte norte, y el sector sur, la parte sur y el sector norte, lo que es todo el Parque El Tajamar. Ese asentamiento tomó mayor auge en 1945, cuando se hizo el dique de la Viña, y en ese momento fue cuando vino muchos extranjeros. Dentro de ese grupo estaba Etine Funes Bergoyán, quien fue la fundadora de lo que es la estancia El Parque El Tajamar, y también Antonio Martínez, que con su desarrollo y más de 800 lotes, bueno, empezaron a desarrollar todo lo que es el sector norte. Aunque no, la comuna de Las Rabonas no está determinada por dameros, como la mayoría de todas las localidades, sino que nosotros nos extendemos desde la ruta hacia el lago y hacia la montaña. Tengamos en cuenta que somos la única localidad entre lago y montaña de todo el Valle Tras la Sierra. ¿Hay alguna de estas personas que vos nombraste, Cristina, que estén vivas todavía? No, lamentablemente no, pero hay un interventor que fue porque la comuna pasó por varias etapas, centro vecinal, comisión vecinal, hasta ser comuna. Y hay varios interventores que aún hoy está, es el señor Martín Suesin, que vive en la localidad de Nono, y que una compañera que es Mirta Aguirre, que ya es jubilada, fue la primera empleada de esta comuna, nos está recopilando datos también para acercarnos y poder determinar la fecha del pueblo. Claro, también imagino que hablar con vecinos y vecinas de los más grandes, no sé, imagino los Medina allá arriba en la sierra, que deben tener datos, ¿no? Claro, habría que hacer una entrevista con cada uno de ellos, que ya encima que son pocos, a ver qué nos cuentan ellos, a ver en qué año llegaron, cuál fue el motivo, o si iban de paso y se quedaron, o sea, hay varias historias, ¿no es cierto? Claro, qué interesante, ¿no? O sea, que este pueblo ya tiene mucha historia, ¿no? Ya tiene muchos años, es hora que tenga un día el pueblo, ¿no? Eso sería lo ideal y lo que queremos, creo que todos los que vivimos en la Rabona y todos los que se acercan a vivir acá a nuestro pueblo. Así que bueno, convocamos a todos los vecinos y vecinas y todos los que tengan información al respecto para que se comuniquen a nuestros números. ¿Lo querés dar? Sí, el mío 11-4417-8838 y o Cristina. Sí, 3544-442383. Perfecto. Bueno, vecinos y vecinas, entonces convocados, pueden llamar a tu teléfono, o si no, se pueden también acercar a la comuna para sacar información. Algo habrán escuchado por ahí seguramente. Bueno, muchas gracias, Adrián, y al Radio El Grito.